ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo soy. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi poderosa mano. No hay quien pueda impedir mi obrar soberano. Autoridad gobierna, tu palabra permanece. El Dios eterno del pacto hoy sana.